Un remolino de plata mezcla los besos, mezcla la ausencia. Un Federico que mira la luna mansa. Un Federico que mira la estrella atenta. Con flores de naranjo y de amapola. Con canciones aladas y memoria. Imágenes paganas en la mesa de un bar en Buenos Aires. Una noche cualquiera. Y así nos sorprende este relato lleno de imágenes, de olores. Imagínense, ¿no? Los bares de la ciudad llenos de estas cosas, llenos de historia, llenos de gente hablando, comentando algún recuerdo, alguna cita tal vez, los olores a media luna, no sé, los vasos sonando, un whisky, una cerveza. Porque acá están la pasajera y el curaca. Estamos hablando. Ellos se sienten así. Estamos hablando de Pilar Barrientos y Luis Alberto Facio, que vinieron a presentar su proyecto Ronda de Bares. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este es un proyecto, digamos, editorial, que cuenta un poco la recorrida por los bares notables de la ciudad, ¿no? Un proyecto entre imagen, entre ilustraciones y entre textos. Cuéntenos un poco cómo se gesta esta idea y cuál es el objetivo del proyecto. ¿Cómo se gesta? Bueno, la verdad es que se gestó girando por la calle. La realidad es esa. Las consecuencias del alcohol. Las consecuencias del alcohol. Momentito. Y antes de que siga, yo quiero decir que la primera vez que me los encontré, esta dupla loca fue en un bar en San Bernardo, trabajando, supuestamente. Claro, totalmente. Bueno, y en el de San Bernardo salió que los Rolling Stones paran en San Bernardo, juegan al billar y toman birra ahí. Ajá. Y así como los Stones aparecieron ahí, los Beatles aparecieron en la farmacia, que es un bar de flores. Y bueno, no, salió eso. Nosotros armamos una yunta así de encontrarnos y de salir, y realmente salir era salir y ver qué pasa. Y lo que empezó a suceder era eso, que ponele entrar a un bar, tomar o picar algo, en realidad era la excusa, porque lo que pasaba era qué nos sucedía a nosotros, los personajes que observábamos, lo que descubríamos, o de eso que nos empezaba a salir en la imaginación a nosotros. Y bueno, de esa forma fue que terminó en esto, en empezar a darle una forma concreta a esas historias. Claro. Entonces, bueno, la historia también tenía que ser visual. Y bueno, de ahí salió esto de tomar los bares notables, que son más, pero de entrada, el número que nos cerró era 50, y son para cada bar un relato de 50 palabras, ni 49 ni 51, que es la forma textual de esa historia que se nos apareció a nosotros. Y bueno, yo hago la ilustración. Una imagen poética, digamos, inspirada en esa situación, pero no necesariamente... Con un link directo a la verdad, entre comillas. Exacto. ¿No? Esta posibilidad de poder volar con la imaginación. Justamente este texto de este encuentro entre Federico Moura y Federico García Lorca, uh-huh. Bueno, en el bar Castelar, del Hotel Castelar, donde vivió tanto tiempo García Lorca, bueno, se nos presentó así. O sea, la posibilidad de estas imágenes paganas, de estos remolinos de plata, de poder en diálogo personajes no, que no eran contemporáneos, pero que si hubieran sido contemporáneos, si hubieran seguro sido... Seguro hubiera pasado eso. Totalmente. Sí, absolutamente. Así que bueno, no es un relato histórico. Justamente la idea era hacer relatos poéticos. Algunos con forma más de poesía más convencional y otros micro relatos poéticos. Uh-huh. ¿Mm? No, imaginaban esto si... Yo he jugado bastante a esto que les voy a comentar. Si ustedes han jugado a con qué personaje se hubiesen encontrado y en qué lugar... ustedes si lo hubiesen pasado tan bien, digamos, porque si bien podés identificar, como decías, los Rolling Stones en San Bernardo, los Beatles, digamos, con ustedes mismos, ¿dónde, en qué bar se ubicarían y con quién, digamos, con qué personaje? Teniendo en cuenta que pueden elegir cualquiera de la historia, ¿no? Personaje cualquiera de la historia y en estos bares, sí, por ejemplo. Ponerle en estos bares. Mira, a mí me encanta el bar La Poesía, Me ¿cuál gustaba. Es? El que está en Chile y al 502, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, es un bar donde tiene una sala que está dedicada a González Tuñón, que es uno de mis poetas favoritos. Mira. Y me hubiera encantado. Por ahí tenemos también el texto de ese encuentro con la poesía como una mujer, ¿no? Que se encuentra y que lo toma de las manos a González Tuñón. Bueno, ese es un bar que a mí me parece que sería interesante, que yo podría estar ahí, ¿no? De repente. A mí me gusta el bárbaro. El Tres Argentos, sí, sí, sí. Y nada, y de estar ahí tomando algún copete con los pintores, los artistas del Ditela, ponele, qué sé yo. No, que en realidad es un bar que salió así, lo hizo Noé, la gente de la nueva generación. Uh-huh. Es una época en la que te hubiese gustado estar. Sí, totalmente. Sí, ponele estar chupando algo ahí con pintores y con Manal, ponele. Claro, sí, sí. ¿Y ahora, o con Almendra? ¿Qué nos pasará, no, a los porteños o a los habitantes de esta ciudad con los bares? Porque no es una práctica, digamos, que hagan todos los países de Latinoamérica. De hecho, por ejemplo, en Lima no se acostumbra ir a bares y en otras capitales de países tampoco. ¿Qué les parece que les pasa acá a los habitantes de la ciudad que tenemos esta costumbre, esta pasión por los bares? Los bares como lugares muy inspiradores, donde se encuentran muchos artistas, se encuentra gente tranquila, leyendo, haciendo tiempo. ¿Qué sucede? Mira, yo creo que hay una fuerte herencia, nosotros tenemos una fuerte herencia, pensemos en Avenida de Mayo y en Madrid, ¿no? Donde sí hay toda una tradición de bares muy fuerte, donde hay estos bares que eran los que estaban los republicanos y los franquistas, y estos enfrentamientos que se reproducían también sobre la Avenida de Mayo. De hecho, hay y creo bares españoles también, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Este Castelar mismo, fíjate que García Lorca, esto queda en Avenida de Mayo, García Lorca se hospedaba ahí. En los 36 billares también se hacían juntar de los republicanos, que también está sobre Avenida de Mayo. Nosotros pusimos a Isabel Sarli, nos gustó más pensarla entre los billares, entre las troneras, sí, y los tipos que entre las curvas ahí, de los billares. Claro, caer ahí y todos, viste, que es tan masculino, porque esta es otra característica que nosotros tenemos muy analizada. El bar es muy masculino. Mira. El bar es predominantemente masculino. Y si la mujer está ahí es de levante. ¿Por qué? Yo entiendo que lo ves, ¿no? Pero sí. ¿Por qué lo pensás, digamos, comparado? No sé, yo creo que depende también el bar y la zona. Ajá. Ponele, qué sé yo, agarrás un bar en Paternal, es el bar, ponele, el día que fuimos, era la única. Claro. Es un lugar que concurre más hombres, claro. Pero bueno, los tipos van ahí al billar a tomar la copita, a ver el partido, y son todos habitués. Ellos en el García de Devoto, lo mismo. Y es todo y vos, aparte, en esos bares ves también que hay todo un ritual también. Exactamente. ¿Tá? Es todo ritual. Y no cada bar tiene su código, centro, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Claro, como para encontrarse con mujeres, capaz que elegimos, digo, como porteños, sí, otro tipo de espacio, otro, digamos, tipo de espacio. Más bailables o musicales, digamos, que. Pero el bar, sí, es como un lugar. Una circulación. Con la tele, con el partido, digamos. Igual, ¿no? sí. Sí. Ok. ¿Podríamos escuchar otro relato? Sí, por supuesto. Tenemos, si les parece, el relato de un bar que queremos mucho, que es un bar de la periferia, porque lo interesante también de Ronda era no nos circunscribimos a los bares del centro, sino también fuimos a los barrios. Este es un bar que queda en Versalles, Villa Devoto. Versalles. Qué lindo barrio. Y que se llama el Bar Olimpo. ¿Mm? Y nos imaginamos el Olimpo en ese momento. El título de esta entrada se llama Polémica en el bar. Los dioses se juntan en el bar Olimpo para arreglar el mundo. Como casi nunca se ponen de acuerdo, siempre terminan jugando al truco. Prometeo aprovecha y les pide fuego para gastarlos nomás. Las deidades, enfurecidas, los someten al peor de los castigos: lavar los platos por toda la eternidad. Y Pilar, contanos, ¿cómo salió la inspiración, digamos, para esta narración, para este relato breve? Jugando a veces con los nombres. Sí. Un mediodía hermoso que nos fuimos a comer, porque aparte todo esto es muy a pulmón, o sea, no hay acá empresas, bancadas de los bares. Sería genial que los bares aportaran, no sé, ¿los bares se enteran después? Sí, sí. Nosotros los hacemos llegar, o sea, la idea es que de esto salga un libro, ¿no? Claro. Entonces, Sentados empezamos a mirar esa esquina maravillosa ahí en Versalles y a jugar con el nombre del Olimpo, ¿no? Que es un nombre que también tiene algunas connotaciones medio fuertes en relación a la reciente historia de nuestro país. Exactamente, sí. Y como para exorcizar ese nombre y pensar qué pasaría en el Olimpo si se juntaran los dioses, esos dioses griegos tan paganos, tan peleadores, tan enojados. Bueno, ¿qué pasaría si se juntan Zeus, que está ahí, Vulcano, y viene Prometeo a querer pedirles el fuego, ¿no? Uh-huh. Así que esas historias las conversamos, nos ponemos a investigar un poco y a partir de ahí empiezan a salir estas ideas generales donde entramos siempre en diálogo. Nosotros nos conocemos hace muchos años, sí, también, así que... Sí. ¿Pero escriben ahí mismo o vos ilustras? No. Ahí? No, nosotros vamos, nos sentamos idea, ahí, charla, observamos, charlamos. ¿Dejamos volar la imaginación? Sí, absolutamente. Sí, laburamos con fotos, sacamos fotos. Uh-huh. Registrar las impresiones del lugar. Y después... Sí, y digamos, el registro de lo que sucede, de lo que nos pasa ahí, ya lo tenemos nosotros. Claro. Tenemos las imágenes de la foto que sacamos. Si da para, a veces, si hay onda para charlar con la uh-huh. moza, el mozo o alguien del bar, bien, y si no, no. Y después de eso, bueno, ahí nos ponemos a jugar. Y a veces les pasa que tienen diferentes impresiones sobre un mismo bar. ¿Y cómo resuelven para...? Porque le contamos a nuestros oyentes que es una... Digamos, hay una correlación entre las ilustraciones hechas por Luis y los escritos de Pilar. Digo, ¿qué pasa si no hay una concordancia en esta... ¿no? En esta descripción del lugar, en esta sensibilidad que uno llega, y con la que uno llega. Y seguimos dando vueltas. En algún momento tiene que salir. Te quiero mucho. En algún momento tiene que salir. Y si no sale, no sale. Porque nos ha pasado también de haber ido a algunos lugares donde... No podemos dar el nombre. No, no los vamos a dar. No son inspiradores. No, no nos pasó nada. Así, absolutamente. Bueno, listo, no va. Está buenísimo porque es como es un proyecto artístico que va de la mano de la experiencia de ustedes, sí, digamos. Entonces, sí, eso seguramente lo hace perdurar más allá de cualquier obstáculo. Sí, no es relevar lo de saco la data de claro, internet y eso. Vamos, no, andamos por ahí. ¿Genera una deformación profesional en el sentido de que uno después va a otro lado simplemente a tomarse un café en paz y ya no puede? ¿Tiene que sí, seguramente, sí, seguramente. Estamos mirando los personajes siempre. Sí, pues ya te acostumbraste a observar qué pasa. Realidad es en todo. Ya empieza a ser así en todo. Le contamos a nuestros oyentes también que estamos regalando algunas postales y algunos calendarios exactamente, donde se muestran algunos bares. Algunos bares, algunas imágenes. Es una postal con ilustración y contexto. Y algunos personajes que estarían en la imaginación de esos bares también. Exactamente, muy interesante. Por así ejemplo, que aquellos... Troilo vuelve al barrio. Uh-huh. Que tiene un poema de 50 palabras, como decíamos antes, y lo tiene ahí a Troilo tocando dentro de este bar lleno de banderines, en este caso. Y así que aquellos interesados se pueden comunicar al Facebook Ofrendas Urbanas o a nuestros teléfonos 4864-0489. Y tenemos un oyente que se ha comunicado, Mariana. Hola, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Todo bien. Le decía recién a Paul por teléfono, quería solamente comentarle, llamaba para comentar, no para salir al aire. Y así, si viste acá, discas, iba a decir un poco antiguo. ¿Te da vergüenza salir al aire, no, Mariana? Mariana, ¿cómo estás? Te saluda Dylan. ¿Qué tal? ¿Te da un poco de vergüenza salir al aire? Sí, un poco sí. Bueno, excelente, te la vamos a hacer pasar muy mal. Bueno, corto. No, contanos. Que empecé a escuchar cuando ya estaban diciendo el texto de Lorca, y bueno, lo reconocí enseguida y me encantó y yo junto hace mucho tiempo a Lorca y a Moura, a los dos Federicos, esos dos Federicos los amo y digo que algún día me los voy a cruzar en la otra vida. Y me flashé cuando escuché que había un par en el mundo que hicieron lo mismo. Que lo juntaron. Y flashaste, además me parece súper alucinante, poético y hermoso lo que hacen. De ir de bar en bar ya es algo que no tiene nombre. O sea, es lo más lindo que hay. Y encima hacer esto que hacen me parece hermosísimo. Bueno, a ver qué dicen los interpelados. Muchas gracias. Y anda la muestra, entonces. Sí, ¿cómo es? ¿Ya lo han dicho? ¿Viste cómo le pagamos a los oyentes? Bueno, esta es en la Galería de Arte de Buenos Aires Sur, en Bolívar 1268, en San Telmo, ¿no? Esto es, bueno, de lunes a sábados de 11 a 18 y de 6 a 24, y el sábado 17 de octubre a las 18 horas es la inauguración, ¿no es cierto?, de los bares del sur, sí, digamos, ¿no? Donde va a haber una exposición de estas gráficas, incluso hay calendarios, bueno, están diferentes formatos, y también va a haber un brindis, algo, ¿qué más? Va a haber un brindis, va a haber música en vivo, estamos, bueno, queremos festejar con nuestros seguidores de Ronda de Bares en nuestra página de Facebook, y vamos a hacer un sorteo de algunos objetos que tienen, digamos, la impronta de Ronda, unas tazas, un almanaque, algunas tarjetas o láminas para que se lleven a sus casas, y que la ronda siga la casa de nuestros seguidores, ¿no? Y también encontrarse, ¿no es cierto? Porque los bares, sobre todo, es un lugar de encuentro, sí, y donde de repente alguien te puede comentar que pensó lo mismo que vos, digamos, ¿no? Que sí, se imaginó lo mismo en esos lugares. Así es. Bueno, Mariana, te dejamos con... Perdón, desde sí, las 18 hasta mañana, el sábado es de 18:30 a 21. A 21, y si después, no es hasta las 18 de lunes a sábado. Después es de lunes a sábados de 11 a 18. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de octubre. Ajá. Igual vamos a estar colgando esta información en el Facebook, así que por ahí, nada, si te quedó alguna duda lo puedes chequear. Está. Y Mariana, quédate conectada. Muchísimas gracias. Pero escúchame, no cortes. Hermoso. Quédate conectada con Paul, a ver si te dejamos, digamos, uno de los calendarios o las postales, ¿sí? Arreglas con él. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Un saludo. Saludos. Gracias. Para vos también, gracias. No hay por qué. Para Federico. Bueno, me parece que es momento de escuchar uno más, un relato más. Bien. Este es un relato que tiene un título es muy inspirador porque así fue lo que nos pasó, ¿no? Se llama Esquelas milagrosas en Pompeya, sobre el bar El Buzón. Si Félix lo convoca en su relato... Homero se aparece entre las mesas. La música se enciende en las ventanas. Si bien no hay barro y pampa, hay sur. Hay paredón y vida que estalla de colores. Y ese buzón que guarda su secreto. El tango hace milagros en Pompeya. Este bar está en Esquiú 1393. Es un bar muy chiquito, que trabaja prácticamente de día, que da recitales de tango los sábados al mediodía, los domingos al mediodía. Mirá. Y es donde vivió precisamente Homero Manzi. Cuando era chico. Y preserva la memoria, Félix, que lo mencionamos acá, es quien preserva la memoria de Homero. Es uno de los... ha sido dueño en su momento, además de se comerte una milanga, comida bien porteña y tranquila. Bien de bar, minuta... Y Félix está ahí como un custodio de Homero y sabe su historia y te cuenta dónde durmió y estás como debajo de la donde estaba el dormitorio de Homero Manzi y es realmente un rincón muy, no te podría decir emblemático, porque es un rincón como que está perdido en la periferia, casi cayéndose de la ciudad. Ahí en la punta y nada, y esto, estás comiendo y de repente ahí adelante tuyo, pues no hay ni escenario ni nada, entre las mesas está... pelan bandoneón, claro, violín y hacen tango y está buenísimo. Nada, es como que de repente sucede y estás, lo que te provoca es una sensación hermosa que es difícil que te suceda en la cotidianeidad andando por otros bares o no sé. ¿Será que nunca dejó de pasar eso en esos lugares? Mira, ¿o volvió a pasar? Yo creo que volvió a pasar porque tuvo muchos avatares. Los bares tienen mucha dinámica, o sea, han tenido como momentos, o sea, a veces nos parece que están como cristalizados en el tiempo y lo que ha sido fue, tienen muchas transformaciones. Claro. Justamente nosotros apostamos a la transformación. O sea, tratamos de evitar la idea melancólica del bar. O sea, que sí, se impone en muchos casos, claro, sí, pero claro, nosotros somos unos los guerreros de antimelancolía, ¿viste? Sí. Estamos ahí dándole. Y en esta gente son personas mayores que suben, agarran el micrófono, son cantantes de tango de siempre. Claro. Una de ellas se llama Calandria, ¿te acordás? La Calandria, una señora divina que debe tener como 90 años y que va y canta y tiene, claro, ese espíritu de seguir jugando. O sea, como que no nos dejamos llevar por los prejuicios de las edades, uh-huh, de los tiempos, sino que hay una hora bien diverso, ¿no? Claro. Donde confluyen esto, donde confluyen Federico García Lorca, Homero Manzi, se da la mano Gardel otros, con Quinquela Martín, aunque claro, nunca se hayan visto. Charly García con Pugliese. Exactamente. O sea, de por sí es un rescate cultural. Sí, absolutamente. Sí. Para ir terminando esta nota, nos gustaría que nos ofrenden alguna de estas historias, alguna ofrenda urbana que les haya sucedido en alguno de los tantos bares que han visitado en este tiempo. Y a ver, y hablamos de cómo aparecieron los Beatles en la farmacia, qué sé yo, porque es la que se me cruzó así. Complicado el arranque, ¿no? Sí, cómo aparecieron los Beatles en la farmacia, ok. Bueno, fue un sábado de mediodía, un calor tremendo, y nos sentamos ahí en la vereda. Y bueno, de repente, la verdad, estábamos ahí charlando, comiendo, tomando algo y viendo a ver qué onda, qué pasaba, qué pintaba ahí. Y en una ventana que estaba en diagonal al bar, se escuchaba que era la banda de sonido de toda esa calle, unos pibes que estaban ensayando con su bandita. Que tocaban, no, Doctor Robert. Sí, Revolver, temas de Revolver. Y cuando entramos al bar, tenés... está puesto todavía los frascos antiguos de cuando ese lugar era una botica. Y una foto grande de los Beatles. Y bueno, los Beatles vinieron a buscar una poción mágica, lo del Dr. Robert, en esta farmacia. Y bueno, y así salió, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entre un sándwich y una cerveza y todo eso... Así, ponele, aparecieron estos muchachos en flores. Que además es, bueno, ha sido uno de los más... que más me gusta tuvo más de la gente. La gente, o sea, se copó es mucho con esta idea. Uh-huh. Realmente de, tenemos tazas para que vamos a sortear este sábado con esta misma imagen de los Beatles, almanaques. Los invitamos a participar del sorteo. Es un sorteo de festejo, de buena onda y de alegría, porque ya son 2 años que estamos con Ronda y con mucha alegría. Realmente con la idea fue siempre convocar desde la alegría, desde sacudir la melancolía en, digamos, en los bares, el bajón, el bar del bajón, que hay bares medio bajón, sí, también, sí. Hay bares medio, pero bueno, nosotros siempre apostamos a darle un guiño de humor. Totalmente. O de rock and roll, digamos, sí, un poco así. Bueno, les advertimos a nuestros oyentes que visiten entonces acá el Facebook de Ronda de Bares. Uh-huh. Y también la que pueden acercarse este sábado 17 a las 18 horas a la inauguración de los bares del sur. Sí. En Galería del Arte, Buenos Aires, Bolívar, 1268. Uh-huh. Sí. Bueno. Muchas gracias por haber venido al programa. Vamos a estar difundiendo toda esta información y nos vamos a despedir escuchando una canción de los Beatles.